en mi tierra. Buenos Aires, las manos en el aire. Celso Piña y su ronda. Con ustedes, el reverde del acordeón, Celso Piña. Aquí presente, compa. ¡Ajúa! Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi mesa arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi pecha arenosa. ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! aplauso bonito para mi compadre Pablito. Ándale. Un aplauso para Pablito por ahí. Gracias, Pablo. Gracias, Pablito Lescano, por aventarse un palomazo acá con nosotros, Pablito. Muchas gracias, Pablo. Gracias. No se hizo de rogar, mi compadre. Esos son los buenos camaradas. Cuando llegué de Panamá, ya le dije, oye, compadre, ¿qué onda? Dice, sobres, compadre. Nomás déjame yo mi... lo que quieras. Y ahí está. Gracias. Pablo Lescano, gracias, Pablo. Gracias. Es tu público, Pablito. Tu público. Por ahí tengo otra gran sorpresa también. Ahorita la van a escuchar. Tengo a mi compadre Alex Lora. No, no te creas. Va a deleitarlos con otra rola para que vean que mi compadre es chido. Échale, mi güey.